Cuidado en esa barrera, que ojos que no ven, tortazo que te arrean, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Va a sacar. Cuidado que hay pedido de gol. Va a rematar, rematar. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, disparó con certera puntería. El balón se fue sobre el lado izquierdo de Amelia, que nada pudo hacer, solo ver cómo el balón lo superaba, se iba al fondo de las mallas y se transformaba en el primer tanto del Real Madrid en esta noche mágica. Minuto 12:30 del inicio del encuentro, inaugura el marcador el Real Madrid. Real Madrid 1, Milan 0. Autor del tanto, Cristiano Ronaldo dos Santos. Aveiro, el portugués, el luso. Cuidado, cuidado, porque nuevamente había peligro. Estábamos hablando de ese primer tanto, obra de Cristiano Ronaldo, que primero dispara y luego pregunta. El balón al fondo, van a atacar el esférico, esférico está sobre la izquierda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, remató, despejó una defensa, concretamente creo que era Bonera, y el balón se fue tras burlar al cancelero Amelia y se fue al fondo de las mallas. Llega el segundo tanto, tanto del Real Madrid. Golazo, golazo, golazo. 13 minutos, el de la suerte, el de la suerte. Real Madrid 2, Milan 0.